Podcast Los Mayéuticos. Soy María Fernanda y hoy estoy con Ángeles Salgado, Galilea Rivera, Manuel Giles, quienes somos estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, hoy estaremos compartiendo con ustedes cómo fue trabajar con nuestras respectivas duplas en dos actividades de la materia Creación de Contenidos Digitales. Y esto va a ser mediante una serie de preguntas que iré realizando cada uno. Y bueno, vamos a empezar con preguntas relacionadas a la actividad número 4, que consistía en realizar un guión literario de un tema a elegir. Así que adelante, Gali. Bueno, antes que nada me gustaría saber cuál es el tema transversal que trabajaron en su guión literario y por qué escogieron ese tema y no otro. Bueno, nuestra elección de tema fue el de diversidad y multiculturalidad. En cuanto a la variedad de temas a elegir que nos proporcionaron, nos pareció el más adecuado, porque me parece que nos comentaban que serían, o sea, ese sería el tema que también se ocuparía para actividades futuras, nada más para el guión literario que se nos indicó en ese momento. Entonces nos pareció que era tan abarcativo y tan amplio en cuanto a posibles historias que contar o maneras que abarcar el tema, que nos pareció muy adecuado tanto para ese guión literario como para las posibles futuras actividades que tendríamos. Ok, muy interesante, inteligente forma de elegir. Pensando ¿y ustedes, a futuro, por ejemplo, cuál fue su... ¿qué tema eligieron? Fue emprendimiento. ¿Y ya lo habían trabajado en otras materias o fue su primer encuentro con él? Realmente ya lo habíamos trabajado en otras materias, ya habíamos tenido un conocimiento previo de él, lo cual se nos hizo muy interesante ya que es un tema muy, muy flexible, muy fácil de dominar y aparte abarca como diferentes etapas de la vida humana, en el que es muy interesante descubrir las herramientas que se pueden generar para crear empleos, ¿no? Porque no a fuerzas tienen que ser, pues, formales. Y a veces no tenemos esa posibilidad de tener un empleo formal, ya sea por la escuela o porque tienes algunos deberes en casa que de repente no te lo permiten. Entonces, sí, ya habíamos trabajado con él y sí se nos hizo muy interesante. Sentimos que iba a tener como mucha fluidez a lo largo de lo que iba a ser la materia. Y es por ello que también lo elegimos. Okay. ¿Y ustedes qué dificultades tuvieron al hacer el guión? Creo que una de las principales en un inicio fue ver de qué forma íbamos a limitarnos un poco, porque como mencionaba mi compañero, pues de pronto había como muchas posibilidades, entonces era como, ¿qué podemos sacar de todo esto? Porque era muy, muy diverso. Pero una vez que ya más o menos trajimos una historia a nuestra mente, después pasó todo lo contrario, como que ya no sabíamos cuándo parar, y entonces queríamos meter muchos elementos, muchos diálogos. Lo bueno es que nos pusieron como una página, o sea, un límite de páginas, porque si no nos hubiéramos seguido muchísimo porque nuestra imaginación se fue muy, muy lejos. Pero creo que fueron un poco más cositas así, más que técnicas o esas cosas. Sí, el tema de delimitarnos fue como, o sea, ya teniendo la idea, como lo mencionaba Fer, el como querer sí mencionar todo el tema como tal, nos costó un poco de trabajo porque queremos obviamente tener una coherencia en la historia, en la narrativa, pero también sí mencionar el tema y sí recalcarlo porque pues nos interesaba eso, ¿no? Que sí se expresara. Entonces creo que algunas cosas que sí nos gustaron, otras que no. Pero me gustaría saber a ustedes qué les agradó más o qué les disgustó en cuanto a la realización de su guión. Pues en lo personal sentí que fue algo complicado comenzar pues también a delimitar y sentí que de repente el tiempo nos estaba comiendo, ya que pues lo realizamos cuando teníamos más actividades y de repente teníamos evaluaciones y el comenzar como a realizarlo realmente fue como un estanque, ¿no? Como por dónde empezamos. Y fue como lo frustrante de la actividad, pero después de ver el resultado sentí que fue como, ok, lo hicimos bien, lo hicimos a tiempo y uf, qué alivio, la verdad, sí. Pues personalmente creo que algo que me gustó mucho fue poder trabajar con Angie, creo que es algo que me facilitó mucho el proceso de repente como compartir ideas o hablar acerca de lo que nos parecía como más adecuado o no. Entonces esa flexibilidad creo que me gustó bastante, que pudiéramos elegir, ¿no? Con quién trabajar. Algo que no me gustó Fue como la presión de que de repente sí se saturaba las actividades y justo se cruzaban con otras que teníamos que hacer. Pero más allá de eso, pues siempre encontrabas la forma de hacer que salieran. Y ya al final, pues quedara bien o mal, pues sabíamos que habíamos hecho un esfuerzo por hacerlo. Entonces, creo que sería eso. Bueno, y con esto cerramos esta primera sección de la actividad número 4 y enseguida volvemos a una nueva para hablar un poco del montaje de audio que se realizó para la actividad número 12. Bueno, ya estamos de regreso en el programa otra vez y continuando con la actividad 12, que fue tanto grabar el audio, me parece, y el montaje de dicho audio ya en edición, todo unido. ¿Qué dificultades tuvieron tanto al grabar y al editar su audio? Pues en primera no entendimos bien las instrucciones, entonces entregamos una actividad que íbamos a entregar después, ya que le metimos audio a los, perdón, edición a los audios. Y tuvimos complicaciones al grabarlo, ya que estábamos en la universidad y había compañeros hablando y cuchicheando, entonces escuchaba el fondo. Y a pesar de que estaban viendo que estábamos grabando, fue como que más hablamos, ¿no? Entonces estábamos como ahí estresadas, porque aparte de eso, nos costó mucho trabajo concentrarnos, porque nos ganaba la risa, como no tienen una idea. O sea, de verdad, uno comenzaba a decir algo y ya está. Sí, de verdad, fue muy complicado como esta parte de la seriedad para que saliera como debería de, ¿no? O incluso elegir la voz. Porque le decía a Galino, pues mejor tú sé la narradora, porque no sé cómo hacer una pose, así como que las técnicas que nos enseñaron también en la actividad. Y también tuvimos un pequeño percance, ya que al subir el video no me di cuenta que hubo un ruido así medio curioso, que se escuchó medio distorsionado, como de que ya es un terrorista el que está en el audio. Pero pues es que realmente ya fue como, fue nuestro error, básicamente lo dejamos ya al último, entonces no pudimos hacer como mucho, pero lo intentamos. Entonces esas fueron nuestras complicaciones, lamentablemente pudo haber salido mucho mejor, pero ya estábamos como al límite de tiempo. Sí, de hecho a mí me tocó escuchar el audio y, o sea, yo lo he escuchado perfectamente la mayor parte del tiempo, y justo al final, yo creo que vamos a poner un poco del audio aquí para que escuchen un poco. Iban perfecto el audio tal sí, cual, claro. Pero yo creo que al exportar el video algo pasó ahí y se escucha una distorsión muy, muy notable. Estruendosa. Digamos. Sí. Entonces, aquí va un poco del audio para que también se enteren del contexto. Y la calidad de los mismos serán los nuevos nutrientes de México. Les daremos los materiales necesarios para que puedan cuidar sus cultivos, además de brindarles áreas que puedan ser trabajadas sin sobreexplotar los nutrientes de ellas, dándoles talleres de técnicas para poder cuidar nuestras tierras, exclamaron las dos jóvenes. Y pues también considerando esta actividad, ¿ustedes piensan que adquirieron nuevas habilidades o mejoraron algunas habilidades o incluso tuvieron nuevos conocimientos? Creo que definitivamente sí, desde el buscar información para darnos una idea en su momento. Uh-huh. Y ya en esta parte de grabación, pues sí, o sea, explorar en, te tienes que ir a un lugar donde esté silencioso para que no se escuche, con qué teléfono, que si necesitas una aplicación, inclusive lo intentamos en su momento con micrófonos. Uh-huh. Pero de pronto no funcionaba porque el Bluetooth, o sea, como ya un poquito de cosas un poquito más técnicas que también no habíamos considerado, y pues al final aprendimos que también habría que considerarlas más adelante si es que uh-huh. llega a suceder. Y creo que también ya en la edición, pues igual, ¿no? Como esta, nos encontramos con un programa muy bueno que nos permitió pues hacer como la edición, yo diría que muchísimo más rápido que con otras aplicaciones. Y pues estar explorando, ¿no? Digo, mi compañero ya tenía un poco de conocimientos previos, entonces uh-huh. él pudo moverle ahí un poco más fácil. Pero sí, o sea, definitivamente son conocimientos que siento que nos van a servir, a lo mejor no lo vemos ahora, pero sí, o sea, siento que nos pueden servir más adelante para cuestiones profesionales, pero también como a mí, por ejemplo, me gusta la música, pues si un día quiero grabar un cover o algo, pues ya sé cómo grabarlo y además cómo editarlo y subirlo, ¿no? Entonces creo que sí hay muchos aprendizajes de esta actividad. Sí, claro, y aparte pues los previos, ¿no? Como que complementaron los aprendizajes que ya tenían, más bien los conocimientos que ya tenían previos. Sí, como comentaba, lo que es adquisición de conocimiento per se en cuanto a lectura del tema, pues sí fue bastante, pero como lo dices tú, el utilizar los conocimientos previos y tal vez mejorarlos un poco, porque teníamos como primero la primera aplicación que intentamos, no entendíamos, y cambiamos a otra, y ya en la otra, como era de la misma gama que yo, por ejemplo, yo he trabajado con Adobe, yo le entendí mucho más a esta otra aplicación, más bien, no, aplicación o programa, o programa exacto, y entonces nos permitió avanzar mucho más rápido y también el entender qué estábamos haciendo, porque en la otra como que estábamos explorando todo, y entonces aquí ya en la otra ya fue como, okay, yo sé más o menos cómo funciona, y fuimos logrando, a nosotros nos gustó, nos agradó el resultado final. Muy bien, pues ahora me gustaría saber si ustedes tienen alguna anécdota curiosa que pudieran compartirnos acerca de la forma en la que realizaron sus grabaciones y su montaje de audio. Pues, en cuanto a las grabaciones, creo que fue lo más divertido, si podemos verlo así, aunque yo creo que en ese momento fue muy frustrante para ambos, porque hicimos, o sea, ya teníamos el guión para el audio nuevamente, y como te podrás dar cuenta, no es como que hable muy claramente, y me bugueo, me trabo mucho. Y entonces era repetir alguna escena, y también creo que fue divertido el que, como pensamos la historia en un inicio, en que podríamos llegar a hacer alguna otra actividad en la que ambos personajes tendrían que venir a la vida real, o sea, nada más quedarse en una historia, en una narrativa, y llegó un momento en el que ya no sabíamos ni cómo nos llamábamos, entonces cambiamos nuestros nombres, o sea, yo le decía, me parece que era Elizabeth, algo así. Isabel. Exacto, y a mí me decía Tao, entonces ya era como, ¿cómo? Sí, muchas risas, también somos como muy risueños de pronto, entonces era estar cortando porque nos daba risa que se trababa, y entonces era cortar. Y sí, fue. Y volvemos a iniciar, y me daba risa porque recordaba lo que habíamos cortado, entonces fue todo el cambio en eso. También no de risa, pero creo que también algo como interesante es que de pronto tenemos mucho talk. Entonces ya en la edición era estar buscando que el corte estuviera perfecto para que, o sea, estuviera unido. Entonces creo que eso en retrospectiva ahora sí está loco, porque no creo que alguien le dé como tanto enfoque en estar cuidando los cortes y que une esto y lo otro. Y nosotros sí, era como muy, muy metódico, pero... Y eso mismo nos afectó en cuanto al tiempo un poco. Sí. Porque nosotros teníamos planteado, no sé, 5 segundos para un audio. Y en la voz, y después en ese corte que decíamos, quedara también no mucho espacio entre un audio y otro, pues reducíamos ahí, si quedaran 5 segundos, pues quedaba en 3 tal vez, o en 4, y iba reduciendo el tiempo, y pues al final creo que sí nos afectó un poco en cuanto a lo que teníamos planteado. ¿Y ustedes, por ejemplo, tienen una anécdota curiosa, chusca, divertida que tengan por ahí de su grabación? Pues de hecho sí, la verdad, cuando estábamos intentando hacer la grabación, incluso en nuestro guión habíamos considerado que iban a haber sonidos de fondo de un río. Ajá, de un río, ¿no? Entonces, justo cuando estábamos grabando, estábamos con otros compañeros y nos ofrecieron que ellos podían contribuir a nuestro trabajo de manera que nos prestaran un audio de uno de ellos orinando así tal cual su orina saliendo, y nos, realmente lo más curioso es que sí lo consideramos hasta cierto punto, o sea, como que dentro de nuestra desesperación de ya querer sacarlo y tener sonido así propio, pues sí lo llegamos a considerar, pero y nos lo enseñaron y todo, y hasta incluso supongo que llegamos a grabar tal vez con él en algún punto, pero no lo ocupamos, ese sí ya al final pues recurrimos a otros medios externos de audios, pero pues sí, eso sí, divertido, es una posibilidad, fue curioso la verdad, sí. Estuvo en la mesa la idea, ¿no? Sí. Uno nunca imaginaría que tus compañeros tuvieran un audio exacto, haciendo plan, exacto, ¿no? Uno conoce mucho de los otros en este proceso, pero okay. Sí. Y bueno, para ir cerrando un poco, amigues, no sé si quieran decir sus redes, por si alguien está interesado en seguirles. Sí, mi Facebook, como me pueden encontrar como Angie Salgado. Yo estoy como Galilea Rivera en Facebook. Yo estoy como el Manuel Giles en casi todas las redes. Y mi Facebook es María Fernanda Dorantes. Y pues ahora sí concluimos esta emisión de su podcast Los Mayéuticos. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que nos escuchen pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Agradecemos la participación de todos aquellos que hicieron posible este programa. Recordar que este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.